Sé que no están cumpliendo la tarea que debería ser. No son imparciales. Los medios de comunicación por muchos años han manipulado las cosas, han tergiversado mucha información. Me parece que no hay seriedad, porque deben ajustarse justamente a las realidades. Eso es para distorsionar.